Bueno, Luis, estamos en febrero y se debería reactivar la mesa de la función pública provincial. ¿Cuáles son las expectativas respecto a eso? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, en principio estamos justamente esperando, y vamos a dar hasta mañana miércoles, si no seguramente el jueves enviaremos una nota al gobierno de la provincia, a la función pública particularmente, bueno, pidiendo de que se agilice el encuentro este, porque pasado el día o pasado la segunda quincena de febrero ya no tenemos posibilidad de cobrar aumento con respecto a este año, porque lo que estamos cobrando hasta aquí es el remanente que quedó desde el año 21. Entonces estamos realmente cada día un poco más preocupados, porque a esta altura no podemos seguir esperando de que el gobierno cuando quiera convoque, sino que vamos a exigir un poco que convoque rápidamente. Claro. Y en cuanto a la discusión salarial, ya el 2021 terminó con un 46-47%, la inflación fue aún superior. ¿Cuáles son las expectativas de aquí en adelante? Nosotros lo hemos manifestado antes, creo que hice una nota con ustedes, y le hemos manifestado claramente al gobierno haber hecho un poquito más de esfuerzo, porque nosotros no estamos de acuerdo con ese aumento. Particularmente cuando el gobierno de la provincia manifiesta, casi en concordancia con el gobierno nacional, empatar la inflación no estar cerca. La inflación fue 51,9. Y nosotros hemos recibido el 46%, pero el 46% lo vamos a terminar de cobrar recién a fines de febrero. Entonces, de alguna manera, estamos muy por debajo en el número de la inflación. ¿Cuál es la posición? Es la posición que tenemos siempre, tratar de recuperar eso que se perdió y buscar la alternativa de que en este momento sí nos pongamos firmemente. O entiende o ello se pone en igual a Nación, o qué determinación van a tomar. La paritaria nacional marca una pauta de lo que será la provincia también. Bueno, yo creería de que el año pasado ellos le dieron crédito a la posición del gobierno nacional en el primer semestre. Dijeron, acuerden por el 29% de que va a ser la cifra de inflación que vamos a tener durante el año. ¿Y dónde fuimos a parar? 51,9, ¿no? Entonces, si le quieren hacer caso nuevamente, bueno, están en ello. Pero nosotros tenemos otras cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Porque última publicación del gobierno de la provincia de Río Negro, desde el Ministerio de Economía, manifestaron tener un superávit. Y si en el gobierno de la provincia de Río Negro hubo superávit, es porque hicieron caja con el no pago de los sueldos de los empleados públicos. No hay otra alternativa. En caso de que no haya una convocatoria de parte de la provincia, ¿van a esperar hasta el jueves entonces? Nosotros vamos a esperar que el gobierno cumpla con el ANTA. Esperemos que lo que sucede, pero si no, nosotros seguramente el jueves le recordaremos que deben convocar a reunión de la función pública. Rosa, le agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes.